unos a otros. Y el tema de esta noche especialmente es para ustedes y se los dedico con todo corazón. Dios pone pensamientos en el corazón. Mi hermano que está allí en la consola preparando los versículos bíblicos me dice: pastor, ¿qué texto me sugiero que yo voy preparando? Y le digo algunos y la mente bulle con otros versículos, hermanos. Así que me va a tener que disculpar mi hermano Irineo mientras él prepara los textos. Porque el Espíritu Santo tiene textos para ustedes, jóvenes, también. Y que sientan así que el Señor les habla. Como un papá, en un momento más voy a hacer traer a mis hijos para que ustedes los puedan ver. Yo no soy modelo de nada, de nadie. No, no. Soy un simple papá con hijos adolescentes, 4 de 14 a 21 años, y estoy en pleno laboratorio experimental, probando con ellos a ver si las enseñanzas bíblicas funcionan. Y creo que funcionan. Según ellos me dicen, en las charlas que tenemos como familia, cuando los cultos o las conversaciones, por allí usamos otros nombres para hacerlo más práctico, menos teórico. Y es cierto, es un culto, pero es una charla de jóvenes y con la Biblia abierta y preguntas que ellos tienen. Y seguramente que es el caso de ustedes también con sus muchas inquietudes y situaciones personales, especialmente conflictivas. Porque hoy quiero hablar, como así toda la semana, del ser humano en conflicto. Si nos acordamos lo que escuchamos anoche, Jesús te defiende, fue el tema de anoche. Es para aquellas personas en conflictos que han sido avasalladas, vejadas, han sido atropelladas por circunstancias, si nos acordamos de anoche. Ayer al mediodía, Jesús te consuela para quienes sufren y lloran y desean tener un sostén, alguien en donde recostarse. Hoy para los jóvenes, Jesús te comprende positivamente, vamos a verlo en la Biblia, especialmente para el joven. Y para mañana, los matrimonios, Jesús te acompaña a pesar de tus conflictos de hogar y de matrimonio. El tema especialmente para mañana para los esposos y papás. Abrimos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 19. En varios casos son textos conocidos. En otros casos no, pero seguramente brillo le sacaremos a cada uno de ellos. Desde el versículo 16, Mateo 19, 16, tenemos: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dice: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, y fíjense, el texto habla de un joven. Jesús a un joven le dice: no robes, no mates, no cometas adulterio, no mientas, no defraudes, etcétera, etcétera. Y un joven hoy podría decir: pastor, eso ya lo sé, mi padre me dice lo mismo todo el tiempo. No hagas esto, no hagas lo otro. Yo estoy cansado ya de ello. Vamos a Marcos, el capítulo 10. A ver otro enfoque. Marcos capítulo 10. Nuevamente retomamos desde el versículo 19 los mandamientos que Jesús le dice a ese joven. Recordemos que es un joven. Por lo tanto, jóvenes que me están escuchando, es para ustedes. 19. Los mandamientos tú sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Sí, ya sé todo eso. Diría un joven moderno. Pero este joven de la Biblia le dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, mirándole, ¿qué dice, jóvenes? Y espero que ustedes me respondan. Tengan el texto abierto. ¿Qué respondió ese joven? ¿Qué hizo Jesús con ese joven? ¿Qué dice el versículo? Lo amó. Mi querido joven que tú me estás escuchando, si tú tienes un comportamiento similar a este joven que aparece acá, que no defrauda, no miente, honra a su padre, Inmediatamente tú atraes el corazón de Jesús. Él te ama. El texto dice, mirándolo, lo amó. Lo miró. Un poco más, lo abraza. Y sin embargo, este joven se va al infierno. ¿Qué pasó? Algo pasó. Algo se quebró. Mi querido joven que tú me estás escuchando, hay algo en la comunicación entre el papá y el joven donde se quiebra algo y tú, joven, corres un gran peligro y tu papá corres un gran peligro que si no se restaura ese quiebre, algo se quebró. Reitero, Jesús a punto de abrazarlo, mirándolo lo amó y el joven se va al infierno. Yo diría, Jesús, ¿por qué no impediste que el joven se vaya al infierno? Porque es cierto, el texto lo dice así. Ya conocemos la historia. Pero entonces, si Jesús lo amó, acá viene algo que el joven necesita saber. A continuación, Jesús mirándole le amó y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y esa palabra, muy dura para un joven, el joven no la tenía, Jesús sí la tenía, como dice el título del tema de hoy, Jesús te comprende y tú no te comprendes a ti mismo, que tú cargas un ídolo personal y hasta que no lo botes, hasta que no lo disiernas primero, ¿cuál es ese ídolo? Para algunos, si es el celular, la computadora, la música, y tener que soltarlo. En otras palabras, Jesús te comprende más allá de lo que tú te comprendes a ti mismo. Empecemos así. Entonces Jesús me prohíbe cosas. Si yo tengo un ídolo, el ídolo de este joven, al cual, reitero, Jesús estaba a punto de abrazar, mirándolo lo amó. El texto dice así, lo quería. El joven respondía a las expectativas del cielo, cumplía lo que Dios le pide. El joven lo hacía, pero tenía algo que lo frenaba. Y mi querido joven, es posible que a ti te pase lo mismo, que tú tengas algo y tú no sabes, tú no lo ves. Por eso Jesús te entiende, te comprende, algo que tú ni te comprendes a ti mismo. Yo voy a contar un testimonio al cierre, como haré todas las noches. Cuando yo era joven, tuve un problema muy serio como joven. Ni se imaginan lo que me pasó. Desde mis 14 a 21 años. Yo me bauticé a los 21 años. Desde los 14 tuve una historia triste que voy a contar. Hoy, viejo, me doy cuenta. ¿Cómo hubiera querido que alguien, y voy a contar quién, me hubiera orientado en aquellos días, me hubiera dicho las palabras que hoy estoy escuchando, que estoy diciendo? El punto es que ese joven no veía algo que Jesús sí veía, por eso Jesús lo comprendía, le dijo, algo te falta, joven, yo quiero que lo veas. Y el punto entonces de algunos será, de algún joven, que me van a quitar cosas que me agradan. No, el Señor no quita, te da. Mira lo que te dice en Eclesiastés capítulo 11, míralo, acompáñame, textos que vamos a ir leyendo juntos. Eclesiastés capítulo 11, dedicado a los jóvenes. Dios no te quita, míralo bien, te da para que lo disfrutes. Estos días que voy a estar con ustedes, ustedes saben, toda una semana, mis tres hijos mayores me acompañan y yo quiero darles lo mejor. Y desde anoche, pues, un querido par de hermanas y amigas, pues, nos hicieron disfrutar en la noche. Mis hijos quedaron muy conformes. Y así esperamos el día de hoy y mañana que disfruten hasta donde podamos hacerlo. El texto bíblico dice de disfrutar. Miren, jóvenes, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Lo dice Dios a través del escritor bíblico. 11, 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, disfruta de la vida. Tienes ojos para mirar, disfruta. Tienes oídos para escuchar, oye. Hace un momento, teníamos jóvenes que pasaron a cantar, y entonaban bonito la música, veíamos la letra, y disfrutamos. Y hasta yo hubiera deseado que siguiera la música. Ver a jóvenes y entre la música secular, es cierto, sensual, el enemigo sabe cómo crear, él fue el director de música en el cielo. Y crea sonidos, beats, en fin, que apela a nuestras sensaciones corporales. Y Dios nos creó para que disfrutemos. Y los cinco sentidos que tenemos en nuestro cuerpo están hechos para disfrutar. los ojos para mirar, los oídos para oír, nuestra piel, el tacto para tocar, el olfato para oler, el gusto para gustar y tragar. En todo sentido, Dios nos creó para disfrutar. El texto lo dice otra vez. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Ah, ahí estaba el truco. Ah, ya. Entonces no puedo disfrutar como yo quisiera. Aquí está la trampita. Pastor, usted me la dice bonito, que yo puedo disfrutar y mirar, pero entonces Dios me va a juzgar. Si es tan así, vamos a estudiar una historia bíblica en un momento más, para que tú veas a alguien que disfrutó de todo y no le importó si Dios lo juzgaba. Y saquemos lecciones. Sigue más el texto. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Un soplo que hoy está y después, tiempo más tarde, desaparece. Aún más el que sigue. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que seas viejo y estés con el corazón tan entristecido, como suele pasar con algunas personas mayores que tienen vacíos en su corazón, porque cuando eran jóvenes no sembraron. Y yo agradezco a Dios que Él me rescató a los 21 años, porque si hubiera sido más tarde, tendría más cargo de conciencia. Y aún así tengo cosas de mis años de los 14, un poquito antes, hasta los 21. Algún daño que habré hecho por ahí como joven. Y si cabe, lo voy a contar. Pero más me gozo de los 21 hasta la fecha, 30 años que pasaron. Y doy gracias a Dios. Y un joven diría, pastor, entonces usted ya lo disfrutó, déjeme que yo lo disfrute. Yo te entiendo. Pero antes que tú, y te voy a invitar a que transites un poquito, pero escucha algunas historias. Yo sé que tú eres un joven que prestas atención. Y luego que escuches, haz tu decisión. Por supuesto, habla con tu padre y tu madre, no me culpes a mí. Pero luego tú tomas tu decisión. Ejemplo, te invito a que busques en la primera carta de Juan, un mensaje para los jóvenes, capítulo 2, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, leemos. En la tercera línea del versículo 14 dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y otra vez al joven le agrega: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mi querido joven, déjame que te cuente acerca de aquellos que fabrican cosas para ti. Lo dijo Alejandro Romay, el zar de la televisión de Argentina, hace unos 20 años atrás. Y joven, esto va para ti. El Canal 9 de Argentina tenía el más alto rating en su momento. Los programas nocturnos siempre estaban número uno. Y lógicamente los periodistas investigaban cuál era la razón del éxito de ese canal en particular. Y miraban los programas que se transmitían. De hecho, con el paso del tiempo se vieron ejemplos de cómo se manipula los gustos de la gente, los gustos de los jóvenes en particular. Fue el caso del programa televisivo Los Gasoleros. Algo parecido a Esposas Desesperadas, que en inglés aparece por acá. Un argumento típico para mujeres de la noche, de amas de casa, cuando hacen sus labores, su cena, en fin, están con la familia. Donde hay un hogar sumamente aburrido, un esposo aburrido. Y entonces la mujer, esa esposa se desespera con un marido semejante que no le presta atención. Y el marido, pues, paga un taxi, que en Argentina el gasolero es más económico. Y entonces los taxistas o gasoleros, pues, eran estos señores pagados por los patrones para que vengan y lleven a la esposa a los trámites, a los mandados. Y allí había momentos de infidelidad entre el taxista y el ama de casa. Y las amas de casa, pues, se sentían identificadas allí con ese programa. Vivir el ensueño, ese amor con el taxista, un amor prohibido, lógicamente. ¿Saben que ese programa televisivo nocturno tenía el más alto rating? 90% de teleplatea femenina en la Argentina. Las 9 de la noche arrasaba con todos los programas. Cuando a Romay le preguntaron acerca del éxito, pues él trataba de evitar las respuestas. La gente sabía, pero un periodista en particular fue a boca de jarro. Díganos claramente. Y entonces Romay respondió estas palabras. Joven, presta atención. En aquel tiempo en Argentina había 33 millones de argentinos. Él dijo, él lo dijo más violento, doy estiércol a 33 millones de moscas y no se dan cuenta. Salió publicado. Sucede que el periodista fue tan incisivo que lo cansó, lo molestó, este zar, este presidente del Canal 9, para decir semejante cosa. Él usó otra palabra más grosera. Así que da estiércol a 33 millones de moscas. Y la mosca, pues, es afín al estiércol. Come eso, vive de eso. Mi querido joven, si el texto bíblico te está diciendo acá, no ames las cosas del mundo como los deseos de los ojos, y tú miras allí, y apela a tus sentidos corporales como joven, a tu oído, porque te gusta la música y es bonita, por supuesto que sí, pero el punto es cuando te manipulan. ¿Tú estás de acuerdo con que alguien te maneje como un títere y saque plata de ti? Entonces, ahí es donde dice, no, un momento, me gusta la música, me gusta mirar, pero si alguien me va a usar como él quiere, eso es otra cosa. Pues así es como manejan esta gente que anda en la televisión, en muchos de esos programas, y está publicado, no es algo que uno inventa. Entonces el texto tiene razón al decir, leemos otra vez, que las cosas que hay en el mundo no provienen del Padre, provienen de acá, provienen de alguien, de una mente superior. Dice más todavía, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dura, permanece, porque se resiste. Él no acepta ser manipulado. Reitero, Dios a ti, joven, te da libertad para que disfrutes. Pero entonces, ¿hay otra manera de disfrutar, de gozar? Claro que sí, claro que sí. Estudiamos ahora entonces la historia que nos interesa de alguien que fue señalado por Dios, un joven brillante, como puedes serlo tú. Cuando Dios te mira a ti, mira a los jóvenes. Y este en particular tuvo su momento brillante y como estrella fugaz pasó. ¿Sabes, joven? Quiero dedicarte un texto, pero antes te cuento una historia. Año 325 antes de Cristo, fue famoso el caso de Diógenes el Cínico. Este era un filósofo que andaba en taparrabos, en calzones, todo el cuerpo desnudo excepto sus partes. Andaba descalzo por las calles de Atenas. Y durante plena luz del mediodía, con la luz del sol, él llevaba un farol. Y la gente, pues, se extrañaba, ¿qué busca este Diógenes? Diógenes, ¿qué te traes? Y él dijo, busco un hombre. Si no lo encuentro con la luz del sol, a ver si con el farol lo encuentro. Busco un hombre honesto. Fue la frase que él dijo. Un filósofo, reprochándole, le dice, Diógenes, si tú adularas al rey, no necesitarías comer frijoles o lentejas, dice en el original. A lo que Diógenes le respondió, y si tú comieras frijoles, no necesitarías adular al rey. Tanto era el desprecio que él tenía a la pompa, a la riqueza, a la soberbia, y su cinismo era evidente, frase que él decía, la gente quedaba pensando, era filósofo, Diógenes el Cínico, búsquenlo en Wikipedia. Alejandro Magno lo visitó en cierta ocasión. El emperador, nada menos, se presenta a donde Diógenes vivía. ¿Dónde vivía Diógenes? Era un baldío dentro de un tonel. Los dibujos medievales muestran a Diógenes, así como el Chavo, donde el Chavo, recuerdan, sale de un tonel, de un barril. En los dibujos aparece el tonel acostado, y ahí se metía Diógenes. Y luego salía, y vivía en el baldío. Cuando él salió, y estaba Alejandro y su ejército, él quería conversar con Diógenes. Diógenes, te visita el emperador, ¿qué frase tienes para mí? Y Diógenes pues ni le dio la hora, ni se interesó. La gente alrededor se ponía molesta, incómoda. Diógenes no dirige la palabra al emperador. Diógenes, ¿sabes quién te está hablando? Tu emperador. Dedícame una palabra. Dicen que tú eres ingenioso. ¿Qué frase tienes para mí? Y ante la insistencia, Diógenes le dice, mirándolo, ¿te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? El desprecio que Diógenes tenía hacia la pompa, el orgullo, la riqueza, la soberbia. Diógenes hizo famoso por esa expresión, busco un hombre. Permítame, jóvenes, actualizar esa expresión. Busco un joven que marque la diferencia. Como lo dice Jeremías capítulo 5, versículo 1, texto que te dedico. Unos 200 años antes de Diógenes, ya Dios había inspirado esa expresión, busco un joven. Busquemos pues Jeremías capítulo 5, versículo 1. Leemos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, a ver si halláis joven. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré la ciudad. Busquen, busquen, a ver si encuentran a alguien. Busquen un hombre, busquen un joven. Miren más todavía en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. La misma expresión, busquen, pero aquí no aparece, no se encuentra. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Mi querido joven y señorita que me estás escuchando, tú no te imaginas el valor que tú tienes a los ojos del Señor como la esperanza para poder conmover a una sociedad sucia, corrompida. Dios ya se valió de un joven como fue Daniel con sus 17 años. Una historia preciosa que me gustaría contar hoy. Pero mi historia es otra. Pero déjame decirte este texto al menos. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre o joven que hiciese vallado, es decir, un fence, un tejido allí, una barrera. Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no hallé ese hombre, no hallé ese joven. A ver, busquen un hombre que se ponga delante de mí, que me haga frente. Así yo puedo perdonar a esa ciudad. ¿Saben quién fue un hombre que se puso así en el frente? Y Dios a punto de destruir la ciudad. Fue Abraham. Cuando Dios se encaminaba, según el texto de Génesis capítulo 18, en dirección a Sodoma para destruir. Dios abre su corazón a Abraham y le dice lo que va a hacer con Sodoma. Y entonces Abraham comienza a interceder. Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú no perdonarías? Es que no los hay, responde Dios. Y si hubiera 45, es que no los hay. Pero 40, no los hay. Y si hubiera 30 justos, no puedes perdonar, es que no hay 30. Perdón, Señor, yo no soy polvo y ceniza, no puedo seguir hablando. Pero si hubiera 20, aunque sea, tú eres justo, puedes perdonar. Es que no hay 20. Por último, Señor, 10 nomás. Que haya 10 y tú perdonas. Ni 10 hay. Y no, tenía un hombre que peleaba con Dios. Y Dios le aceptaba. Efectivamente, el texto se cumple. Quiero ver un joven que se ponga en el vallado. Y mis queridos jóvenes, ustedes no suponen que las maldades grandes que se están produciendo aquí en California, Miren en el Yahoo Noticias lo que pasa en San Francisco. Ustedes vieron con la Proposición 8, esta gente que anda con otra onda sexual para voltear la Proposición 8. Yo les conté ayer lo de Miss California y el papelón que ella pasó por decir semejante barbaridad, como lo dijo, de defender el matrimonio heterosexual y perder ella su postulación para ser Miss Estados Unidos. ¡Qué papelón! ¡Qué gloria para el Señor! Una joven no cristiana defendía sus convicciones, pero sus amistades avergonzadas. Una californiana defender el matrimonio heterosexual, marido y mujer, hombre y mujer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Una californiana, por favor, ¡qué vergüenza! Era lo que decían las amigas. Salió publicado. Y esta muchacha defendía, y reitero, ella no es cristiana, defendía sus convicciones. Me lo enseñó mi padre. Y aún teniendo una hermana lesbiana que está en el ejército, mi padre y mi hermana discuten siempre en casa por sus diferencias, pero al menos convivimos como familia. Y sin embargo, defiendo mis convicciones, sé lo que quiero. Y si quiero el matrimonio, será con un marido, con un hombre. Pues le quitaron allí la corona, ya era ganadora de Miss California, de Miss Estados Unidos. ¿Quién? Una muchacha mundana. ¿Cuánto más una muchacha cristiana que pueda defender sus convicciones? Es lo que dice el texto, que aparezca alguien con convicciones. Y yo perdono a la ciudad, si aparece uno o una. ¿Entienden, jóvenes? Así pasó con Daniel. Nabucodonosor creía que podía conmover el mundo como lo hizo y tomó jóvenes sin imaginar que cuatro de ellos en particular y uno en especial, Daniel, con 17 años, iba a hacer tambalear todo el imperio babilónico, como él lo hizo, por convicciones que el joven traía. Mi querido joven, que tú me estás escuchando, el texto que quiero compartir, varios que voy a traer, y la historia en particular, es para que tú pienses, tú vales, tú eres rico, rica, como un ser humano joven, que te estás formando, claro que sí, que estás recibiendo impresiones de los adultos y observando, y hay confusión, dudas, estás en proceso de maduración. Pero hay alguien que disputa tu corazón, que lo quiere tener para sí a través de algo que a ti te toca fuerte, que son tus sentidos, los cinco sentidos. Y es fácil para él trabajar a través de tus ojos, a través de tus oídos, a través del tacto, del olfato, del gusto. Y que tú sientas que tienes convicciones, pero en un momento se estremece. Porque sabes, joven, tú eres llamado a ser o termómetro o termostato. No te olvides de esto. Un joven termómetro es como el termómetro. Cuando hace mucho frío alrededor, la aguja de mercurio se encoge. El medio ambiente afecta al mercurio. Entonces uno mira allí la aguja y dice, tanto hace de frío. Porque el medio ambiente afecta el mercurio. Ese es el termómetro. Y si hace calor, el medio ambiente pues afecta al mercurio y lo dilata. Y se ve la aguja. El termostato es al revés. Se enciende el termostato y afecta el medio ambiente. Si hacía calor, pues prendemos el termostato, a ver que el termostato trabaje. Y el calor, pues el medio ambiente se afectó, hace frío, gracias al termostato. Así con el joven. Un joven termómetro es aquel que se mueve en el medio ambiente, y el medio ambiente lo afecta. En la escuela, los otros piensan, deciden, y este joven cristiano, pues, hace como hace la mayoría. La mayoría lo afecta a él. Pero un joven termostato afecta con su presencia, sus palabras, sus convicciones, sus principios. Y tú, mi querido joven, eres llamado para ser termostato, no termómetro. Tú eres valioso como joven que eres, porque Dios te puede usar para conmover. Ya lo hizo con Daniel. Y ahora en este nuevo orden mundial que se gestó y cada vez se habla más de ello. Tú eres la pieza clave. Si tú quieres, solamente que escuches nada más y veas en la historia que vamos a ver a continuación, como otro joven, que fue el joven de la hora, llamado para algo especial, así como tú estás siendo llamado y llamada para algo especial. Si tú dices, pero yo quiero disfrutar de los ojos y de los oídos, porque la música y... Pastor, si usted, miren, yo no sé, usted en su época, tal vez, lógico, la música, pero la música ahora... Yo fui un adicto a los Beatles cuando era joven. Y ya viejo, ahora, no crea, me cuesta sacármelo. Me lo tengo que sacar. O sea, Me lo he sacado, pero cuesta. Así que puedo entender a los jóvenes. Por supuesto, ustedes me dirán, pero pastor, esos eran los dinosaurios de aquella época. Y no crean, otra música posterior a esa. En otras palabras, el problema es el mismo, lo que cambia es el juguete. A ver, miremos lo que vamos a leer a continuación. Jueces capítulo 2, siguiente texto. Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante, leemos: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, los hijos. Y hubo problemas. Saben, queridos jóvenes, ustedes son la siguiente generación. Pero miren el texto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dijeron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, es decir, los papás, los antiguos. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se volvían peor y peor, y era vez tras vez. Esa es la historia de los jueces. Hasta que Dios tiene otro método de actuar. Esos hijos, esa siguiente generación, mis queridos jóvenes, ustedes siendo la siguiente generación, seguramente entre ustedes estarán los papás. Papás que tienen la antorcha. Y en algún momento de la historia ellos ceden el espacio para que entren ustedes. Son la siguiente generación. Pero he aquí que la siguiente generación entra en problemas, como no tienen la experiencia de los padres, se enredan. Miren lo que va a hacer Dios. Fíjese ahora en el capítulo 3. Dios permite algo muy triste. Capítulo 3. Versículo 1 de Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a esa siguiente generación. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, que no tenían las experiencias de los padres. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Déjenme que se los ilustre. De los tres hijos que me acompañan, de 16, mañana cumple 17 la nena, a 21 años. Ellos no tuvieron la experiencia que tuve yo con mis tantos años, y el testimonio que voy a contar en un momento más, de mis 14 años. No lo vivieron. Y yo quisiera transmitirles a ellos, a mis hijos, hijos, escuchen, esto me pasó a mí, para que no les pase a ustedes. Pero he aquí que si yo quedo fuera de combate porque algo me pasa, la antorcha la toman ellos. Y si ellos no participaron en las guerras de Jehová, que a mí me tocó participar como un joven y luego adulto, peleando mis conflictos, Les conté anoche lo del robo que sufrimos con mi esposa y otros conflictos que uno como mayor sufre en la vida, pero el joven todavía no. Y entonces no conoce las guerras que sus padres tuvieron que llevar. Conflictos, hay conflictos. Y el padre que le enseña, la madre que le enseña, hijo, mira, me pasó, yo te digo, escúchame, que no te llegue a pasar a ti lo que me pasó a mí. Y el hijo, oye, está bien papá, está bien mamá. Pero lo cierto es que el texto dice que como no conocieron las guerras, Dios les va a permitir guerras para que aprendan. Miren de qué manera. Versículo 2 otra vez, 3:2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, todos los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Y qué pasó con esta gente? Eran enviados como tábanos, para que piquen, molesten, y esos hijos entonces se humillen y busquen a Dios. Pero ¿saben qué hacían? En lugar de humillarse, emparentaban. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron así a sus dioses, y allí se pacificó. Mam, dejar de problemas, no hay problemas. Esas son las guerras de Jehová ahora. ¿Se entiende? ¿Cómo esta siguiente generación evita el problema? Mezclándose con el paganismo. Dios se enfurece más y más. Y los jóvenes, o sea, la siguiente generación, ¿pero por qué me pasa esto? Vamos a la historia entonces. Quiero contarles la historia de Sansón. Conocida, pero detalles que no van a ser muy útiles como jóvenes. Abrimos en Jueces capítulo 13. Reitero, una historia sumamente conocida, pero hay detalles que los jóvenes necesitan conocer para que no cometan errores como otros cometieron, como el caso de Sansón y su debilidad en particular. Ahora vamos a ver. Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la ciudad de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde era, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y él me dijo estas palabras. Y comienza entonces a contar la historia. Mis queridos jóvenes, Dios no estaba tanto interesado en llenar un vacío matrimonial. Por supuesto, el matrimonio pedía tener un hijo, la mujer era estéril. Dios tenía un propósito mayor, además de llenar ese vacío. Pero el propósito mayor era sacar el joven de la hora, Sansón, la espada de Dios, para castigar a esos filisteos. 40 años hostigando a estos filisteos y la gente pidiendo clemencia. Dios, ¿dónde estás? Y Dios responde y le dice a la madre, al padre, ustedes hagan así con la alimentación, con los hábitos. Que no tome vino, sidra. Para un nazareo había cosas mayores. No debe acercarse a un cadáver, según cuentan Números capítulo 6. No debe comer ninguna cosa inmunda. Aun si un cadáver caía cerca del nazareo, su voto terminaba. Había que cortarse el pelo, se acabó. Era muy grave. Porque tengo un plan para ese hombre, para ese joven. Y así fue. Y entonces Sansón pues sale a la palestra, el joven. Miremos el texto. Capítulo 13 al final, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre diciendo, Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dicen, fíjense, jóvenes, cómo Sansón consulta con sus padres. Era joven. Cómo él presenta algo que es la ley de la vida. Tener un compañero, una compañera. ¿Cómo ocurre con ustedes? Ustedes desean tener a alguien con quien compartir los momentos gratos de la vida. ¿A quién amar? ¿Y de quién ser amado? A Sansón le pasaba lo que a cualquiera. Pero su gran debilidad, jóvenes. Yo te pregunto, ¿tú tienes tu debilidad personal? ¿Tienes la tuya? En el caso de Sansón, eran los ojos. Él no pedía disculpas, él no se perdonaba. Le echaba el ojo donde echaba la bala. Eso lo conseguía. Mujer que miraba, me gusta esta, me gusta la otra. ¿Saben qué? En el caso de los varones, es algo que Dios creó. Las mujeres fueron un regalo de parte de Dios. De hecho, así fue Eva para Adán. Y las mujeres en general, todas bonitas, por lo menos para mí, todas son bonitas, y no para mí, pero los hombres en general, ¿sí o no? Nadie diga no, porque entonces diré que está enfermo. Es así. Sea mayor, joven, lo que fuera, es algo bonito que Dios creó. Yo tenía a mis dos niños pequeños, 2 o 3 años, y les hacía el avioncito allí, agarrarlo de la mano y del pie y hacerlos girar por el aire. Al mayor, luego el que le sigue. Yo también, hacerle así. Mi esposa miraba. Y en eso viene la nena, la tercera. Yo también, pequeñita, tendría 2 años quizás. Y en eso que la voy a tomar, mi esposa aparece. No, a ella no la tomes. Pero me está pidiendo. Mira cómo los otros están felices con que yo los revolé por el aire. No, a ella no. Esa es nena. La vas a tratar como tal, como nena, femenina. Y la niña pues no entendía. Yo se quedaba con las ganas de que yo también le haga lo mismo. No, con ella es distinto. Y saben, mis hermanos, mi esposa tenía razón. Y yo fui aprendiendo mucho, mucho con ella, lógicamente. Agradezco que ella es mi compañera. Pues me enseñó cosas acerca de cómo tratar a las mujeres. Que sea femenina, suave, agradable, dulce, como tiene que ser como una mujer. Y no, ustedes saben, algo distinto. Sansón, pues, miraba mujeres. Y cuando le echó el ojo a esta muchacha de Timnat, su papá, con justicia, le dice, leemos, su padre y su madre le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque me gusta. Pero hijo, yo ya te dije, papi, quiero esta. Sus padres hicieron lo mejor para hacerle entender, pero Sansón se impuso, porque su gusto, sus ojos, eran su dominio personal. ¿Saben, jóvenes? Sansón puso en práctica lo que dice Eclesiastés capítulo 11 que recién leímos. Mira según tus ojos, haz lo que tú quieras. Y Sansón lo puso en práctica. Hizo lo que quiso. Así le fue. ¿Saben la triste historia de Sansón? Gozó tanto con sus ojos, miró tantas muchachas, que finalmente perdió el órgano que él más disfrutó en su vida. ¿Cuál fue? Sus ojos. Nunca más pudo ver a ninguna mujer. Quieren ver al hombre más perfecto de la tierra, según Dios. Por algo Dios dijo, no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, el hombre número uno a nivel mundial. ¿Quién es? ¿Saben qué hacía él con sus ojos? ¿Y las mujeres en particular? Job capítulo 31, versículo 1. Leámoslo. Por algo Job era el número uno a nivel mundial. Por lo menos en este detalle tan importante para los varones. ¿Saben? Cuando estudiaba en el seminario, alguna muchacha me enseñó esta lección que yo ni la sabía. Cuando me dijo así, a los varones las mujeres les entran por los ojos. A las mujeres los varones les entran por los oídos. Y esta muchacha pues me decía con ellos, según cómo tú hables, cómo te dirijas, cómo te expreses. No es tanto la apariencia física, sino tu personalidad, tu forma de ser, tu carácter. Y la forma como te muevas, especialmente en relación con la mujer. Es como tú le entras por los oídos a la mujer. Pero el varón, las mujeres nos entran por los ojos, excepto a Job. Miremos 31.1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo me puse un freno en los ojos. Dice más todavía. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos, no cuenta él todos mis pasos. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, mujer ajena, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, que entonces mi mujer trabaje para otro, y que sobre ella otros se encorven, y así yo pague mi mal. Si yo hice así de mirar mujer ajena, ¿captamos esto? Pues a Sansón no le interesó. Él hacía lo que quería con sus ojos, pero sigue la historia, avancemos. Voy a invitar en Jueces capítulo 13, y aquí es donde veo por qué Jesús comprende. Dios entiende, joven, a ti te entiende, no te va a contradecir. Es decir, no sientas que Dios te frena. De hecho, vamos a leer a continuación cómo actuó Dios respecto a la necedad de Sansón. Me gusta esa y la quiero, papá. Pero hijo, por favor, razona un poco. Mira, hay muchachas en nuestro pueblo, muchachas creyentes que respetan a Moisés, siguen las leyes de Dios. Ya te dije, papá, quiero esa. Versículo 4. Jueces 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto provenía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios permitía la necedad de Sansón. Hermanos, Dios no lo va a impedir, no te va a impedir que tú hagas lo que tú quieres. Solo que Dios va a sacar provecho. Él va a sacar beneficio. Con tu necedad va a sacar lecciones. Mi querido joven, tú dices, pero Dios me frena. Él no te lo frena. Él lo permite para que luego tú puedas observar, como pasa con Sansón. Dios lo permitió. Había un plan del Señor, que a pesar de la necesidad de Sansón, Dios lo iba a dar vuelta a favor de los planes de él, de hacer daño a los filisteos. Pero lamentablemente a costa de la necesidad de Sansón. Así le fue. Sigue más la historia. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pregunto, joven, ¿por qué Sansón no dijo a sus padres qué había pasado? ¿Por qué yendo de camino le aparece el león? Y él mató al animal como quien mata un animalito. Pero no le contó a los padres. ¿Por qué? Sansón no quería reprensión de papá y mamá. Los papás inmediatamente habrían interpretado, hijo, no te das cuenta, ahí está Dios hablándote. Si te apareció el león, él desaprueba tu camino. Ya, papá, ya. Miremos. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. ¿Recuerdan el voto de Nazareo? No lo hemos leído, Números capítulo 6. Pero el voto requería alejarse de todo aquello que fuera cadáver. Y él fue a propósito a ver un cadáver. No solamente a verlo, tocarlo, comer de él. Violando el voto del nazareato. ¿Cuánta paciencia de Dios? Dios no se lo impidió. Dios le permitía. Dios entiende. Dios comprende. Ama al joven. No se lo va a impedir. Solamente que le dice, hijo, tú vas a cosechar. Yo te quiero. Yo quiero que entiendas, hijo mío. Miren cómo sigue. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Reitero, comiendo cosas inmundas, prohibidas para un nazareo. El nazareo no podía ni acercarse a un cadáver, mucho menos comer cosas inmundas, como era comer de un cadáver. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, pero no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué otra vez? No le contó a los padres. ¿Por qué? No quería reprensión. Más todavía. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. En Isaías capítulo 5, versículo 12, se nos dice, ¿qué tiene un banquete? ¿Qué trae un banquete? A ver, ¿qué tiene un banquete? Típicamente, ¿un banquete qué trae? ¿Comida? ¿Qué más? ¿Música? ¿Qué más? Vino. Isaías capítulo 5, 12, es lo que dice. Pues él fue a hacer el banquete, tomar vino, cosa prohibida. Noten, él estaba violando el voto de Nazareo. Ya no era más Nazareo a la vista de Dios. Y Dios lo ama. Dios no le quitó el voto. Y el colmo de los colmos. A continuación. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, un acertijo. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón pues tu enigma y lo oiremos. ¿Saben? Sansón actuaba neciamente, provocando. Él tenía fuerza, es cierto. Era joven, necio. Pero el enigma que él propone está basado en su propio pecado. En algún lugar ocurrió algo similar. ¿Qué opinan ustedes? El maestro de escuela sabática, dirigiéndose a los jóvenes. Jóvenes, ustedes tienen que ser puros, valientes. Defender la ley del Señor como lo hizo José allí en Egipto frente a la esposa de Potifar, quien lo insinuaba con la tentación, esa mujer pecadora. Y José fue firme y se mantuvo. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermana? Y le guiñó el ojo a una hermana. Nadie del grupo sabía que entre este maestro de escuela sabática y la hermana había pasado algo ilícito. ¿Se capta? ¿Se entiende? Eso hizo Sansón. Les propone a los amigos, en base a su pecado, el enigma. Ni conciencia de pecado tenía de que había violado el voto de Nazareato, comiendo cosas inmundas, acercándose a un cadáver. Pero les propongo el acertijo, ¿me los pueden descifrar? A continuación. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Me lo pueden decir? ¿Quién es el devorador? El león muerto. De allí salió comida. ¿Qué comida? La miel. Y del fuerte, león otra vez, salió dulzura, que es la miel de un cadáver. Y de ahí comió él. ¿Se capta? Fue un cara dura. Este es Sansón. Queridos jóvenes, pregunto, ¿no tuvo paciencia el Señor con Sansón? Absolutamente. ¿Acaso por estos pecados le quitó el nazareto el voto? No se lo quitó. Dios todavía lo consideraba nazareo. Y Sansón entraba una tras otra. Luego entró con una prostituta y finalmente con Dalila, que fue el avispón que los llevó a la perdición. ¿Saben, jóvenes? Absolutamente Dios te entiende. Jesús te comprende. Si tú dices, yo tengo conflictos, que mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Dios sí te entiende, pero el que no entiende eres tú. ¿Cuánto necesitas escuchar que alguien te guíe? Mira, hijo, no hagas esto. Déjame que te cuente mi testimonio personal. Yo tenía 14 años. Lamento tanto que se haya cruzado en mi vida alguien que me arruinó. Una prostituta de 28 años. Cada joven tiene su historia. Yo voy a contar la mía. ¿Y por qué me hizo daño? Ella, con sus palabras halagüeñas, tenía 6 hijos. Me hizo enamorar para que yo sea su compañero. Un año y medio. Yo, entontecido, no entendía nada. 14 años. Lo recuerdo porque ella tenía exactamente el doble de edad, 28. ¿Quién me guió? En lugar de ser mi padre, que se había alejado de mi familia, ya no estaba más. Vino su hermano. Mi tío, el tío Manuel. Cuando él se enteró, Gustavo, ¿de veras es cierto que estás saliendo con fulana? Como yo no sabía, sí, le dije. ¿Pero cómo hiciste? No sé. Entonces él me llama aparte, mira, no sé cómo lo hiciste, como él era muy listo, o se la creía al menos. Entonces, él salía con mujeres, es verdad. Mira, pero tú eres pichón, yo te voy a enseñar. Efectivamente me enseñó. Cuando tú andes con ella, tú haces, y me decía cómo hablarle, y yo aprendía, con 14 años. ¿Por qué me hizo daño? Porque comenzó a nacer en mí el deseo por mujeres mayores. Efectivamente, hasta mis 21 años fui un insolente, una persona inmoral. No quisiera contar historias, ustedes saben, a mí me da vergüenza, están mis hijos presentes, pero sé de lo que hablo, de ser estúpido, necio, creer que la sabía, porque mi tío me la hizo creer. Y que extrañé a mi padre que me dijera, hijo, ¿qué pimpara? ¿Qué estás haciendo? ¿Recuerdan cuando conté que estaban esos niños en esa historia y que están en la hora del culto y entonces siente uno de ellos, el coscorrón? ¡Cállate! ¿Qué hice yo? Y entonces mira para arriba. Y que entonces los mayores le dicen, ¡cállate, cállate! ¿Pero qué hice yo? Yo hubiera deseado que alguien me hiciera esto. Nadie me lo hacía. Al contrario, era el tío que me hacía chúa y me perfeccionaba en mi delincuencia juvenil. Pues así anduve, buscando mujeres mayores. Salí del servicio militar, todo uniformado, y querer seducir a una dama pobrecilla, ella, embarazada, vendiendo sandías en la ruta. Y yo queriendo seducir, loco, loco. Pero mi conciencia me trabajaba, porque años atrás alguien me había dado el mensaje cristiano. Yo sentía que yo estaba mal. Era un conflicto grande que tenía en mi cuerpo y en mi mente, de hacer cosas incorrectas, pero saber que a la vista de Dios eso está mal. Pero no lo podía parar. Y como enganchaba por aquí, enganchaba por allá, con las miradas yo andaba buscando a quién poder hacer, una persona mayor, a quién hacer caer. Era tan penoso que cuando se acercaban muchachas jóvenes, algunas con deseos serios de relacionarme en serio, yo no quería. Salió un momento, pero yo no tenía interés. Mi mente se iba distorsionando. Ese es el peligro. ¿Saben, jóvenes? Yo hoy me doy cuenta, le doy tanta razón a un médico cuando dio una charla a pastores, que dijo, pastores, cuatro son los pasos de la degradación para cualquier mal hábito. Llámese, él dio la conferencia para la homosexualidad. Llámese homosexualidad, drogas, alcohol, cigarrillo, en mi caso inmoralidad. El primer paso es el de la resistencia. Cuando una persona inicia un mal hábito, en su cuerpo, en su mente, se produce resistencia. Hay un estremecimiento, eso no está correcto, no está bien. El joven que da la primera pitada de cigarrillo, siente malestar en el cuerpo, tose. Pero si sigue en el mal hábito, el segundo paso es el de la tolerancia. O sea, el cuerpo se aclimata. La vigilancia se adormece. El cuerpo se adapta. Si siguen el mal hábito, el tercer paso pues viene a continuación. ¿Cuál es? El gusto, el placer. Si siguen el mal hábito, el cuarto paso es la necesidad. No se puede estar sin hacerlo. Y así me pasó. Hagan la comparación, el primer paso era la resistencia, el opuesto, el último, la necesidad. Hay que hacerlo. Tanto que cuando yo busqué a un compañero para mis fechorías, yo les conté en otra ocasión, me llamó la atención esa expresión que él me dijo, mira, porque yo era de buscar compañeros para que hagamos juntos. Mira, no estoy seguro, déjame que hable con mi padre. Yo les conté, eso me afectó. ¿Qué es eso de consultar con tu papá? Vamos, tú lo puedes hacer, yo también, vamos. No estoy seguro. Entonces yo corromper a otros jóvenes para que hiciéramos banda, para penetrar, hacer cosas de bandoleros, inmorales. Era el cabecilla. Me siento apenado, avergonzado, porque me abrieron un mundo que yo no conocía y que me empezó a gustar. Al comienzo me resistía, no entendía qué pasaba. ¿Cuál fue el efecto de todo ello? Cuando acepto el Evangelio a los 21 años y decido bautizarme porque no daba más con mi conciencia, culpable, con muchos pecados a cuestas, y voy al seminario para hacer teología, fue mi promesa solemne, voy a ser pastor soltero, no casado, no tocar mujer, así me cuido. Además de mis conflictos de papá y mamá, de matrimonio, era también tener distancias con las muchachas. Pero en el seminario, ¿a cuáles más bonitas? Todas las muchachas bonitas. Y mi mente pues andaba allí mirando. Yo casi me adormecía, me mareaba de tanta belleza que veía en el seminario. De veras. Chicos y chicas. Un seminario mixto. Y conservar la pureza en la mente era, entonces, dos amigos que ni conocían mi historia. Me dicen, Gustavo, te invitamos a salir a trotar en la mañana, 5 de la mañana. Y allí los dos y yo, 3, salir a correr en la oscuridad bien temprano. Yo esperando ver a alguna muchacha que corriera también por ahí. Pero esa oxigenación me hizo mucho bien. Durante meses corriendo muy temprano en la mañana. Para que esto se vaya purificando. Con el seminario, pues, invitaba a las muchachas, a los jóvenes a hacer recepciones, se llama allí. Que era invitarlos a sentarse en mesas y comer y las muchachas servían, los muchachos eran agasajados, o al revés, al año siguiente era al revés, eran los muchachos los que agasajaban a las muchachas, sirviendo la comida, una vez al año se hacía esto. Y yo era invitado. Yo salía con excusas. Voy a leer a la hermana White, hoy estoy cansado, quiero estudiar. ¿Pero qué le pasa a este joven? Que no se mezcla con nosotras. Pero una de esas muchachas pues me defendía, yo no sabía. Déjenlo tranquilo, hace poco que llegó del DF de Argentina, así que viene con su mente, así que déjenlo tranquilo. Y ella pues me defendía y me fue enamorando, yo no sabía esas cosas. Y el enamoramiento, el primer noviazgo me hizo mucho bien, me fue sanando. Y el segundo noviazgo, que es mi actual esposa, me sanó del todo. Un hogar, un matrimonio, los hijos. Y sentir que ahora sí puedo mirar de frente y quitando esas cosas feas del pasado. Porque Jesús me limpió, pero me respondió muchas preguntas que yo tenía en mi cabeza. ¿Cómo le doy razón a la palabra de Dios? Cuando Dios dice, mira joven, disfruta, lo disfruté, pero yo te voy a juzgar. Entonces, yo a mis hijos que los tengo conmigo, y chicos, les invito a que pasen, acompáñenme si quieren estar conmigo. Vengan acá. Reitero, ellos no son modelo de nada, son mis hijos. Me falta el cuarto que está con su mamá. Vengan acá, vengan, pónganse acá atrás. Rodéenme por acá atrás. Ella es mi flor, mi nena preciosa. Yo tengo charlas con ellos. Y ese es el placer, el cielo que tengo acá en la tierra. Y una semana que estoy teniendo con ellos, pues cada día aprovechamos. Y no dicen, oh papá, ¿hasta cuándo? No. Y sacan, ellos sacan temas también, y ponemos a hablar, y sacamos textos bíblicos, y conversar. Y enseñarles que no cometan los errores que yo cometí cuando fui joven, que no pasen lo que yo viví, que no pasen las guerras que yo viví, las que leíamos recién, esas guerras de Jehová. Que ellos miren las historias de la Biblia y pongan en práctica los consejos que la Biblia y su papá les puede decir. Que sean inteligentes, hábiles, vivos. Y pues sí, lo están haciendo, sacando sus notas, su escuela. Allí Lucas, que se graduó del high school, con honores. Feliz porque entre 400 jóvenes de su high school, del secundario, salió entre los 10 mejores. Siendo extranjero, 5 años acá en el país, con su inglés haciendo como puede, y lo hace, y saliendo nominado entre los 10 mejores. Y digo, cuando yo llegué al país, chicos, que aquí Los Ángeles, California, no los chupe, no los trague. Que no los convierta en jóvenes perdidos, drogas, en tonterías. No. Y lo piensan. Ella que desarrolla su virtud para cantar y lo practica en casa. El más chico, su virtud para el piano. Está tocando permanentemente el piano, que ahora va a ser feliz porque no hay quien le dice, Jairo, para de tocar piano. Él toca ya por su cuenta. Y mi hijo mayor, que es mi respaldo. Con él converso y es mi gran compañero. Y mi esposa, que hacemos una familia feliz. Yo sí quisiera invitar a los jóvenes. Yo les cuento como papá con mis hijos. Si ustedes tienen sus propios papás, sus mamás, y ellos hacen su esfuerzo por ustedes. Pero es posible, si juntos colaboramos. Papá, mamá que gasta su tiempo, el hijo que gasta el suyo, y ponerse de acuerdo. A veces hay que calibrar la comunicación, de modo que se pueda entender el lenguaje. Hay papás que cometemos errores, mamás también. Y el hijo que dice, pero no te entiendo, ¿por qué me insistes? Es cierto que podemos cometer errores, pero Dios no comete. Él sí te entiende. Y él sí te puede decir, hijo, yo te entiendo. Te quiero abrazar, pero te quiero impedir que cometas errores. Aprende de los textos bíblicos. Y yo quisiera invitar 6 jóvenes acá. Si quieren que oremos por ellos, que pasen aquí adelante, como hacemos todas las noches. De orar para que Jesús los tome a ustedes y Él les resuelva sus conflictos personales. Él lo va a hacer. Y con la ayuda de papá y mamá, hasta donde se pueda, ellos hacen con toda la fuerza. Ellos tienen mucho amor por ustedes. Pero tienen que tomar esa decisión de dar un paso adelante. A mí me tocó hacerlo. Doy gracias a Dios de que lo hice a los 21 años y no más tarde. Y que fue aquello una ráfaga de tontería que me pasó. Gracias a Dios, Él me curó, me sanó la mente. Doy gracias a Dios de que existe la mujer, y lo digo en el mejor y más puro sentido. Ese es el tema de mañana para los matrimonios y para los maridos en particular. De que valoremos lo que Dios nos ha dado, no lo arruinemos. Pero los jóvenes, también ellos pueden recibir la bendición del Señor. Quisiera pues invitar a los jóvenes, si lo sienten, que pasen aquí adelante, para que tengamos una oración de rodillas, como lo hacemos siempre, todas las noches, para que Dios los cuide, los bendiga, para que sean tomados en cuenta como el joven de la hora. Quiero un joven que se ponga en el vallado y que se ponga en el frente para que yo perdone esa ciudad, pero no lo encuentro. Recuerden a Diógenes el cínico. Busco un hombre, busco un joven, no lo encuentro. Y aprecio que la joven pasa. ¿Algún joven más querrá pasar? Busco el joven que se ponga en el vallado. Ustedes jóvenes son la gran esperanza del Señor. Ustedes son lindos como seres humanos. Y si cargan conflictos, Dios los entiende, Él los comprende, Él los ama, les va a ayudar. Yo estoy feliz de que Dios me ayudó. Ahora quiero ayudar a mis hijos para que ellos a su vez, cuando tengan los suyos, ayuden y ayuden. Y así nos encontremos con el Señor en su momento. Habrá más jóvenes que se ponen en el vallado, que quieran pasar adelante, como hacen estos jóvenes valientes. Ellos confiesan que necesitan a Jesús. Yo lo necesité en su momento. Y Dios me respondió, no me falló, no me arrepiento. 30 años que tengo metido en esto, soy feliz, sumamente feliz. Gracias, jóvenes, gracias. Quiero decirles, ustedes ni se imaginan, Salmo 14 que dice que Dios recorre con sus ojos a los hombres de la tierra para ver si hay algún avisado, algún listo que busque a Dios. Salmo 14. Y si hay alguno, a ver, un joven, Pedro, Luisa, ok, quiero a aquel que está allá. Así pasó con Daniel. Y así puede pasar con ustedes. Y si Dios los escoge, sepan escuchar la voz de Dios. Ustedes se irán formando mientras van creciendo, para llegar a ser esa espada bien afilada de Dios, y Dios tome esa espada y así dé un machetazo, un sablazo a poderes malignos, como en aquel tiempo fue Nabucodonosor. Así los poderes que hoy los hay. No sabemos a quién de ustedes Dios puede utilizar, pero los va a utilizar. Vamos a orar. Nos ponemos de rodillas y oramos. Y hermanos todos, arrodillémonos también. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta noche que nos das para que estudiemos la palabra de Dios. Oh Señor, gracias por el regalo que nos das de jóvenes que llegan a nuestros hogares para endulzar nuestras vidas, darnos alegría, el fruto que tú pones delante de los papás para que podamos expresarles el amor que tú nos das a nosotros. Querido Padre, tú ves a estos jóvenes, tanto los que pasaron adelante como aquellos otros que están en sus lugares, que necesitan absolutamente del Señor Jesús. Así como Cristo amó a aquel joven que decía guardar todos los mandamientos, y él los guardaba de corazón, pero aquel joven no veía su propio problema, una traba en su propia vida, traba por la cual él se perdió para siempre. Y Jesús sí lo veía, por lo cual le habló de un modo amoroso, pero firme, de que él tenía que enfrentarse con ese ídolo personal. Así también con estos jóvenes que están aquí delante, que tienen sus conflictos típicos de la juventud, pero que, Señor, tú les pones tantas cosas preciosas delante de ellos para que se pueda disfrutar a través de los sentidos corporales, como la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Pero, Señor, tú nos invitas a que disfrutemos de las cosas buenas, lícitas, como lo hicieron Daniel en su momento, José también. Y fueron hombres tan poderosos que hicieron tambalear el mundo de aquellos días. Y aún Sansón, que tenía, para el cual Dios tenía planes tan grandes, y sin embargo se dejó llevar por sus sentidos corporales. Querido Padre, bendice a estos jóvenes que sienten su necesidad personal de Jesús, para que tú seas su amigo, para que ellos sientan que Jesús los comprende, entiende sus conflictos, sus luchas. Ellos sientan que Dios los ama, que les perdona sus errores, que les da nuevas oportunidades, que puede ayudarles a vencer sus dificultades y salir adelante, airosos, triunfadores, siendo el joven, la señorita de la hora. Querido Padre, bendícelos ricamente. Envía sus ángeles para cada uno de ellos, para que ellos estén siempre delante de ti, como lo estuvieron aquellos cuatro jóvenes a quienes escogiste para hacer tambalear aquel imperio mundial de Nabucodonosor. Querido Padre, pedimos la presencia del Espíritu Santo para este ramillete de jóvenes y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.